Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Arrancamos de lunes, ahora sí, lunes, para arrancar súper bien también el resto de la semana. Lunes, como siempre, nosotros haciendo el relajo para poder ir bien el resto de la semana. Y por supuesto, para que ustedes vayan súper bien, ¿no? Súper bien. Y si empezamos súper bien, obvio, ya saben, el resto de la semana nos va bien. Obvio, ¿no? Siempre relajosos, nunca inrelajosos. ¡Exacto! Obviamente. Obviamente. Bienvenidos a Rolabyte en la 940 AM. Y ya saben, también a través de Facebook, ¿no? Vía Rolabyte. En Facebook nos pueden seguir también, ver el video. Porque muchas veces uno se pregunta, ¿qué harán estos huevos? ¿Y cómo son también los que...? Hay que también mencionar que no se olviden que hoy, con nuestro artista invitado, vamos a tener una gran sorpresa también de llamarnos al 2220-966. Ojito. Así que... Sorteo. Hay un premio en vivo, ¿ah? Así es, amigos, así es, amigos. Les gustan las cosas gratis. A todos, mijo. Así es, amigos, David les saluda un lunes más lleno de energía, de buenos momentos, y recuerden que el lunes es siempre un inicio de nuevas oportunidades. David les saluda, hoy tenemos una... ¿Cómo seguimos en esa línea de lo urbano, de lo huesco, señores? Así es. Calle, pero elegante. Siempre, muchachos. No, pero saludemos con todos primero, Davidito, ¿todo bien? Todo bien, amigo, tuve un pequeño percance desde el día viernes, ya gracias a Dios estoy bien, estoy todo correcto, pero no puedo desmandarme, eso sí. Pero todo excelente, todo, y efectivamente. Es un percance, ¿no? Todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. Muy bien, ¿están? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Todo bien, hermano, ahí dándole la vida como siempre. Ya hoy tocó clasecitas, uno todavía sigue estudiando. Así que vamos ahí, muchachos. Está bien. Andresito también, que nos está acompañando ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Andrés? Nada, llegando de un trabajo para sentarme en el otro trabajo. Pero qué mal casado, vos. La vida del asalariado, amigo. Pero pregúntale cuánta tiene. No tengo nada, paso solo trabajando y nada. Trabajo como negro para vivir como pobre. Vos eres el elefante blanco de la familia, mijo. No produce nada y ahí está. Ahí quietito, no se mueve nada aquí. Solo para acotar que esta semana es especial, pues la semana que define a todos los personajes que estamos en esta cabina, la Semana Santa, mijo. Exacto. El programa. Eso sí. Así que yo quería proponerles que esta semana, por favor, se comporten, a todos los radioescuchas también, que se porten bien, que recen y que les vaya bonito, ¿no? O sea, acuérdense y que coman Jesús, panesquita, que es lo más importante. Sí, acuérdense que Jesús murió por nosotros, muchachos. Tengan la no mezclen alcohol con el volante, por Dios, no mezclen alcohol con el volante. Alcohol con fanesca, no lo hagan, muchachos. Es peor todavía. Esto hay que bañarse, mijo. Ya, la fanesca de por sí es pesada, imagínense, con el trago, muchachos, van a explotar. Tommy, anda por aquí, creo algo que decir, mi amigo. Rolabay no fomenta las bebidas alcohólicas. Cuéntame. Para saludar a todos nuestros radioescuchas que ya están pendientes en nuestra fanpage, también los que nos están viendo desde el extranjero, así que un fuerte saludo para todos ustedes, y no se olviden llamarnos al 2220-966, que hoy tenemos regalito por parte del invitado, así que, muchachos, comencemos este inicio de semana con este gran artista. Así es, señoras y señores, iba a decir algo, amigo mío. Sí, aquí decía. Comencemos desde el principio. Empecemos, vamos. ¿Qué tenemos para hoy, Joselito? Listo, entonces, desde la Tacunga nos visita la Tacunga Ecuador, señores. ¿Te decimos ahorita o después de la canción? ¿Será? No sé. ¿Qué prefieren también el público? Entonces, no se olviden en Rola Bay vía Facebook también, que pueden estar en contacto con nosotros. Ya nos vamos a conectar para dar todos los saludos. Y por supuesto, también... recuerden al... La 940 AM, eso. El regalito que tienen pendiente, ¿no? Que yo estoy si puesto. Nos llaman al 2220-966, 2220-966, si quieren ser acreedores de una gorra de nuestro invitado. Ahora sí. O si no nos pueden también ver escriban lo que sea y ahí fanpage, vemos, analizaremos al más. No más, ya saben cómo es nuestro programa. Escriban cualquier cosa y ya saben que están participando. ¿Para qué nos enojan? ¿Para qué nos molestamos? Pongan nomás. Cualquiera y ya está participando. Así que después de la canción vamos a presentar a nuestro artista. Después entonces. Y seguimos la línea, señores, de lo huesco. Listo, después. Vamos de lo urbano. No se desconecten que ya regresamos con más de Rola Bye. Porque siempre encontramos la mujer que se roba nuestro corazón. Oh, yeah. Let's go. Yo que decía es imposible enamorarme de nuevo, y apareces tú y me cambias de este juego del amor, donde yo siempre perdí y ahora vivo enamorado de ti. Volvemos con más de Rola Biden. Entonces, estamos prendidísimos este lunes para poder compartir con ustedes y que el resto de la semana les vaya súper bien. Entonces, por supuesto que ya saben, ¿no? La gorra que yo tengo en este momento, que puede ser de cualquiera de ustedes, la quienes los están viendo a través de Runaway. La que tenemos es nueva, ¿no? La que tiene la cabeza. No, obviamente. Tranquilo. Yo no le voy a pasar los piojos a nadie. Pero a ustedes sí les va a lucir, no se preocupen. Obviamente, obimi. Bueno, pero bueno, ¿qué tenemos? Ya digamos quién está aquí. ¿Con listo, entonces, desde la Tacunga, obviamente, ¿no? Desde la Tacunga, una ciudad muy importante también en nuestro país y que nos ha aportado tantos artistas y, por supuesto, de calidad. Pero ojo, este artista no solo viene de la Tacunga, sino también de Londres. No, tenemos producto extranjero, señoras y señores. Y de exportación, señores, porque hasta se maneja el inglés, señores. Discúlpeme, vamos bien. Yo soy políglota, pero sé mexicano. Dígalo, Joselito, ¿quién tenemos dígalo, hoy? Dígalo. Señoras y señores, con ustedes, Cachito 593. Bienvenido, Cachito. Gracias, chicos, gracias. ¿Cómo vamos, mi pana? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí compartiendo con ustedes un dato muy chévere. Y sí, soy Cachito 593. Estoy aquí en Ecuador ahorita promocionando mi nuevo tema y muchísimas gracias por invitarme a su espacio. Fabio Francisco Freire, cuéntenos primero, porque hay una duda grandota aquí al respecto. ¿Cómo así que, a ver, tú eres latacungueño? Ajá. Pero estabas en Londres. Sí. Y de Londres vienes haciendo música, el éxito en la música allá en Londres, y de ahí vienes acá en el Ecuador. Sí. Bueno, yo a los 10 años, como muchos ecuatorianos creo yo, mi familia emigró a Inglaterra en el 2010, a ver, no, estoy mal, en el 97. En el 97 emigré a Inglaterra. Fue como para todos los que creo que nos vamos fuera del país, algo súper duro, una mezcla de culturas súper dura. Yo llegué allá, no hablaba ni pío de inglés, me metí en una escuela inglesa que tocaba o hablabas. ¿Pero ahora bueno, cantabas en inglés o en español? No, yo empecé la música empecé la música a los 20 años. ¿Ya cuando manejabas jingles? Ya, obviamente, ya. No, pero yo siempre he cantado en español. ¿Ves? Bien, ¿qué música protesta, mijo? Y de exportación. Cuéntanos, ¿con qué tipo de género empezaste, hermano? Bueno, yo empecé con hip hop en español. Yo cuando llegué a Inglaterra, yo tenía un cassette de mi mamá. Un cassette de Julio Jaramillo y un cassette de Bronco. Era lo único que teníamos de música, brother. O sea, era... Imagínate, eso fue como 2 años que pasamos escuchando ese cassette y el otro cassette. Y cuando iba a la escuela me ponían DMX y música en inglés. Entonces era ese contraste que hacía que en la casa había una cosa y en la escuela otra, con mis amigos otra. Y con mis amigos en ese tiempo estaba muy pegado Because C, Big Boy, y la salsa, que no podía faltar porque tenía bastantes amigos colombianos, que allá éramos todos mezclados de una sola comunidad y nos tratábamos de apoyar en el colegio, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Pero muy bien. Pero bueno, de lo que sabemos es que de tu historial musical, tú tienes una premiación en Londres, ¿no? Sí, gané en el 2011. Bueno, yo en el 2009 empiezo a hacer música. Pero yo empiezo con música protesta. Tengo una canción que se llama La Verdad Siempre Te Duele, está en YouTube, tiene 200,000 views, ya tiene esa canción. La grabé allá, el video completo. Es la primera canción que le hice video. Nunca pensé que iba a pasar eso, pero me fue súper bien. La canción es música protesta. Como te digo, yo al principio empecé con hip hop y hacía solo hip hop en protesta. Y eso a los jóvenes y a la gente le gustaba. Entonces, a mí de una la embajada me acogió y me dijo, bueno, Cachito, sabes que esa canción nos gusta, quiero que te presentes en todos los eventos que haya de la embajada ecuatoriana en Londres. Y bueno, de ahí surgió muchas cosas, me cogieron y me firmaron. Me firmaron cuando yo tenía 21 años más o menos, me firmaron. Pero al momento que me firman, obviamente ellos me dicen, bueno, Cachito, ¿quieres vivir de la música o quieres que se oiga tu música y que a la gente le guste? Digo, obviamente, que quería vivir de la música, ¿no? Como todos, creo. Claro, cuando cogieron y me dijeron, bueno, Cachito, aquí está la canción que vas a grabar. Me dieron la primera canción, que se llama Explosión Latina, que es en Spanglish. Igual el video me lo grabaron con todos los juguetes. Obviamente ya firmado, yo no gastaba nada, ¿no? Me grabaron con todos los juguetes y ahí fue mi crossover a urbano comercial. Oye, pero fino, ¿ah? Oye, ¿y cómo es esa cuestión de que a ti te conocen en el mundo artístico como el Brincao? El del Brincao. Bueno, aquí en Ecuador me conocen como el del Brincao porque mi tema, el Brincao, que es el que estoy promocionando ahorita, es una salsa choque que se me pegó el tema. Yo lo saqué hace 3 años, como le estaba comentando tras micrófonos. El tema sonó tanto en todas las radios, me daban acogida, hice medios en Guayaquil, que es lo más duro de entrar aquí en Ecuador, hice medios, ya estaba para mi gira a Colombia, y ya estaba súper bien con la canción, pero justo nació mi hija, entonces me alejé un poquito de la música porque tenía otras prioridades, ¿no? Y cuando retomé la música, que fue hace un año más o menos, retomé la música, el 2 días antes de salir para la gira en Europa, que ya estaba todo vendido, todo cuadrado, que yo ya estaba todo listo, se me ocurrió, como te estaba oyendo a ti que dices, no mezclen el alcohol con el volante, el mejor consejo, bro. Se me ocurrió ese fin de semana salir a despedirme de mis amigos, cogí, yo no estaba manejando, el chico que estaba al lado mío estaba manejando, no me puse el cinturón, 4 vueltas de campana después, me cayó el carro en el brazo, ahí se acabó la música para mí otra vez. O sea, tú prácticamente te diste un reinicio para volver a la música. Sí, mi nuevo álbum se llama Miracle, el que estoy grabando ahorita, que significa milagro en español, porque justo esta es la mano con la que escribo, y los 3 doctores me vinieron y me dijeron, tenemos que amputarte el brazo hoy, 3 veces vinieron 3 doctores diferentes de aquí en Ecuador y me dijeron, tenemos que amputarte el brazo, así que... Ya está decidido. Pero fuerte. Pero fue algo súper fuerte. Súper fuerte. Son 44 puntos de aquí a acá. Súper fuerte. Sí. Bueno, pero Dios sabe cómo hace tus cosas. Sí, ya ahora exacto. Sí. Volví y estoy volviendo con fuerza. Gracias a Dios tengo gente que está alrededor mío que, como yo sé que Dios pone ángeles de alrededor, ¿no? Para salvarte ese momento. Exacto. El M16, que le mando un saludo súper grande al Ronda. Perfecto. El anterior. Sí. Un saludo enorme. Él me está manejando ahorita a mí la carrera aquí en Ecuador y claro, ahorita ya se está viendo diferente las cosas. Bueno, buenísimo. Así como Colombia y Puerto Rico tienen a su Fénix, a Nicky Jam, nosotros también tenemos. También tenemos. En cuanto a combinación entre artistas, trabajar con Carlos Paul, Rocco y Blasty, Delfín Quispe, Shaq, Dan... John, Chica Eva, Nena Dani, ¿qué tal esa experiencia acá? Bueno, se te ha pegado tu recorrido, mi hermano. Claro, con Delfín tuve la oportunidad de conocerlo cuando en un transbordo. Sí, el alcalde de Guano. Alcalde de Guano, señores. Con Delfín en un transbordo que hice yo en que venía de Miami acá, lo conocí. Y él me dijo, ¿y tú a qué te dedicas? Como me veía la pinta, ¿no? Seguramente el man como que, ¿y este man qué? Le digo, nada, Delfín, sabes que yo ando... tirando Torres Gemelas, no, mentira. y ahí me dice el man, no, qué chévere que haces música, dame tu número, y ahí nos intercambiamos emails, porque yo no tenía número aquí en Ecuador, y intercambiamos email cuando un día yo estaba en la Tacunga, bro, no me acuerdo clarito, justo iba a empezar el mundial, boom, me recibo un email, digo, de fin, Quispe, cachito, estoy bajando a Ambato desde Quito, necesito que rapees 16 para la canción del mundial del Ecuador. Digo, dale, brother, pásame viendo. Dicho y hecho, me pasó viendo, fuimos, grabamos en Guzmán Records en Ambato, y le botamos, y esa se viralizó, como la mayoría de canciones de él, ¿no? Se viralizó ya. Eso. Eso, y como Baba Software en el mercado Santa Clara. Eso, sí. Pero pues es que la cosa es que aquí no pega, pero en el pero exterior, en la afuera, sí. Claro. Afuera sí, bien sí pegado, nos hicieron una entrevista en Fox Sports con esa canción y todo, cosa que yo me quedé como que, bueno. Sí, tiene su pe. En cuanto a Rocco y Blasty, ¿qué tal? No, Rocco y Blasty, ellos sí porque fue lo... de regionalismo, Guayaquil. Claro. Quito. No, con Rocco y Blasty yo grabé cuando estaba en Londres. Ah, ¿estabas allá? Sí, yo estaba en Londres, Blasty, contactamos con Blasty, Blasty me dijo, cachito, estamos... Eso era cuando ellos de 100 estaban como que ya pegando. Entonces ellos me dicen, ¿sabes qué, cachito? Dejamos la compañía de Johnny Lexus, estamos solos y necesitamos que nos metas 16 en una canción. Le digo, claro, loco, mándame. Como yo tenía mi estudio allá, todo ya mandé las barras, ellos se unieron y eso salió. Y eso sí fue un recontra boom allá en Europa. Bueno, para anticiparte boom. En este caso, cachito, ¿no? Ajá. Para anticiparte en este caso, nosotros somos un programa que no es formal. O sea, ¿para qué nos van a mentir? No, sí. No es formal. Ah, chévere, sí, chévere. No somos... Y eso me estaban anticipando, que se está haciendo un poquito formal. Ah, y que están diciendo que... es un poquito... Que choque, que... Digamos, si tú quieres... Si hablamos un poco de ya, de lo más informal... Puedes improvisar un poco para nosotros aquí. Claro. Recuerden, chicos, que nos pueden escuchar en www.radiocce.com o también en nuestra fanpage... Rollaby, y recuerden que el video está subido directamente a la página, pueden compartirlo. ¿Cuál es el número? 2220-966, 2220-966. En el transcurso de la semana, creo que si nos escriben o nos mandan saludos ahora, pueden entrar a participar en el premio que tenemos de nuestro Cachito 593, calidad de exportación. Le lavamos la gorra antes de entregar, cualquier cosa. Le lavamos la gorra antes de entregar. También a los que, a los que están pendientes a través de las 940 AM. Vamos con una canción antes de... Póngale, mi querido, Cevitas, ¿no? Atrás, que nos ponga... No se olviden, perdón que les interrumpa, yo sé que están embalados, pero no se me olviden que también tenemos los sorteos de la semana pasada del CD de Ramda y los pósters, así que también pueden escribirnos y vamos a estar sorteando todo esto, que ahorita sí estamos como de todo como en botica, muchachos, así que pilas. Vamos de entonces. Tenemos primero gratis. Nos votamos cualquier canción, ¿no? Cualquiera. Todas son buenas, ¿qué pasa si nosotros tenemos artistas de calidad? Nos votamos cualquier canción, entonces no se despeguen que ya regresamos con más de Rollaby. Cálmate, papi. Plo, plo, plo, plo, plo, plo. Oye, plo, plo. Cachito 593, listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 17 de abril a las 7 de la noche estará en escenario el ballet folclórico ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición pictórica Ópera Marina, de la artista visual Dora Macías. La muestra pictórica de realismo mágico, en la que impera el agua como elemento dinámico de la naturaleza, contará con 34 cuadros en técnica acrílico sobre lienzo. Visítela. Estará abierta hasta el 30 de abril, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. ¡Le esperamos! La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Arrancamos entonces la rumba de lunes. Rumba, y seguimos rumba. Con acá, con lo huesco, con lo underground, señores. Pero también hay, hay una sorpresita bastante bastante fresca, ¿será? Sí. Bueno, pero vamos con la pregunta de rigor. La pregunta más original que tienen todos los medios de comunicación. Eso. ¿Por qué Cachito 593? Oye, pero es facilito, bro. El que adivine que se lleve la gorra ya. La respuesta más creativa. El pan Cachito. El pan Cachito. No. Es mi gorra. No. Porque el autóctono. No, es que a mí me promociona el Cachito. A ver, ¿cómo es? No cacha. No, pero, o sea, puede ser que nosotros sí comprendamos todo y súper bien, pero... Los cachitos, pues, loco, los que se comen. ¡Cachito fiesta, pues, loco! ¡Claro, bien, pues, loco! ¡No! Gracias. Disculpame, es que es su primera vez aquí. Chévere, ya, no siempre. No, verán, Cachito 593 tiene un significado. Cuando yo empecé en la música... Yo siempre tengo mis rutas ecuatorianas bien puestas. Yo, por ejemplo, no soy de los que hablo diferente, ni vengo chile gringo, ni esas cosas. Yo bien clarito tengo de dónde soy, porque quiero saber dónde llegué, de dónde salí, ¿no? Entonces, Cachito 593, pedacito de Ecuador. Cachito siendo un pedacito, 593 del código de Ecuador. ¡Vino! ¿De dónde nací? ¿Y la ruta bien? Y es algo que vale la pena felicitar, porque en serio, tú vienes de otro contexto, en este caso que también triunfaste en ese contexto. Y que hoy por hoy, en este caso, tú vienes y es a representar también a nuestro país. Sí, no, una vez me dijo alguien, y eso me quedó grabado en la mente, alguien, un productor me dijo, ¿tú te ves alguien dándote un Grammy? El Grammy es para Cachito 593, le digo, ¿y por qué no? Le digo, y cuando yo me suba y diga por qué es y todo el mundo se quede con la boca abierta, ¿qué vas a hacer tú? Obviamente, sí. Porque soy ecuatoriano y tú no, tú piensas que porque tú eres puertorriqueño todos se van a ganar, tú eras un puertorriqueño. Exactamente. Y ahí ¿no? Le dijo, tienen esos nombres medio raros, pues, mijo. Claro, pero tú dices para Cachito 593 y para DJ Chistris, bye. Es. Flink. Punti. DJ Trix. Excelente. Excelente. Bien, Oye, y en este caso, cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido la mejor presentación que tú has tenido en este caso acá ya en nuestro país? O, la mejor presentación en tu carrera en general. Puede ser en Ecuador o puede ser en Inglaterra también. Bueno, la mejor para mí fue mi primera presentación en el Ministry of Sound. Porque me hicieron la primera pancarta grande, o sea, yo era en el póster. Hicieron una promo hasta las mismas. Y fue mi primera presentación con bailarinas, DJ, corista, o sea, ya parecía cantante de veras, ¿no? Y entonces me cogen y me suben allá, y cuando yo revisando la historia, brother, así, metiéndome, fui el primer ecuatoriano en cantar en Ministry of Sound. Oye, pero ¿no te cogió eso como que, oye, y esas chicas se hacen atrás? No, pues ya era practicando. Ya, pues oye, ya... pero decir, oye, ¿y por qué baila? Oye, baila mi música, güey. No, sí, pero qué genial. O sea, y una experiencia así media como que de esto yo aprendo. Como decía mi compañero, si esto me salió mal, de aquí aprendo y saco mejores o buenas. La peor, la peor, porque de las peores se aprende, de las buenas no se aprende nada. La peor, verás, Brighton. Brighton es una ciudad, como decir, de aquí, digamos, Otavalo. Ah, pero es una playa. Y allá las playas son bien frías, bro. O sea, es Otavalo también. Si no es verano, allá te congelas en una playa facilito. Brother, me contratan y mi manager me dice, ¿sabes qué? Tienes que irte a cantar en Brighton, te vas con tal, tal, tal, y este tipo es el que te va a llevar en el carro. Digo, chévere, fuimos, llegamos. Brother, cuando llegamos, creo que todo el mundo es la misma, cuando llegamos, lo primero que te da el promotor, el dueño de la discoteca, una botellita. Sí, de entrada. Ah, fino. Y el chico, y este... Te hacen querer. Cuando me doy cuenta, el muchacho que estaba manejando la furgoneta se ha chumado, pues. Y eso no era lo peor. Se ha ido. Y eso no era lo peor. Se ha ido llevando las maletas. Aguanta, que esa historia de dejarle botando en media chuma me suena muy familiar por ahí. Oigan, pero a él le dejaron botado, no se quedó acostado en la vereda. ¿Sí? Exacto, bro. Eso sí. Es diferente, bro. Pero por favor, ¿cómo fue ese? Nada, bro. Lo único que teníamos eran los teléfonos, pues, y estábamos lejos, y era a las 3 de la mañana, pues. ¿Me empeñaron los teléfonos? Nada, bro. ¿Y ahora? Nos regresamos a la. O sea. Nosotros salimos de la discoteca pensando que el chico estaba en el carro. Cuando nos vamos del carro, nadie los del chico. Se ha ido en el carro, pues lo. Y los únicos que teníamos, y empezamos a llamar a todo el mundo. Pues, y ya, ¿qué hacemos? Regresémonos de la discoteca, pues. Allá son las fiestas hasta las 8, 6 de la mañana, ¿no? Entonces, claro, regresemos. Ah, bueno. Nos regresamos y al señor le digo, vea, yo sé que usted ya me pagó, pero... acolite unos traguitos y ya después yo le hago la transferencia, porque vea, nos ha dejado sin nada. Brother, nos pegamos de una chuma, cuento corto, nos quedamos en Brighton, llegamos viernes, el domingo regresamos a Londres. Bien, Dios sabe por qué hacen las cosas bien chumado y bien tomado. Oye, pero en el 2012 te tenían también conocido como el chocolatero. Sí. Y eso eran bien pegajosas los coros. Los coros míos eran bien pegajosos, entonces era el chocolatero. Ah, bárbaro. Muy bien, ¿eh? Bárbaro. Oye, buenazo. A mí me tenían como el caumalero, pero por otra razón. Porque vendía y no por lo refrescante. No tenían pegados los coros, pero bueno. Oye, amigo, y hablando un poco de tu discografía, yo creo que todavía, o sea, tú tienes tu trayectoria en Londres y has regresado a Ecuador. Nos contabas por interno que en Ecuador te enamoraste y te quedaste acá. Sí. Y todavía tienes esa pica, porque yo veo los títulos de tus canciones que dicen, no voy a llorar. Es que es por años. Amor pues. Platónico, que te vaya bien y cásate conmigo. Ajá. O sea, es la típica fase de los quiteños. Ah. Así, no voy a llorar por esa man, no voy a llorar. ¿Sabes qué? Ándate, beluga. Que vaya bien. No, le vuelve a ver y cásate conmigo. Vea nomás. Un saludo para nuestro compañero Tomás Vaca al respecto. Tommy, cuando hiciste estas canciones o estas letras... Estabas pegado, estabas dolido. ¿Qué dolido? Claro. Al menos si es que escuchan esta de que te vaya bien. Ahí le acabo esa pelada. Oye, ¿puedes contarnos un poquito de esta de que te vaya Vamos bien? Vamos a dejar las cosas claras. Tú ya no eres dueña de mi cama. Eres una descarada y malvada. Porque contigo ya no quiero nada, nada de nada. En ti yo confiaba y tú me engañabas. Ya no te creo nada. Váyase de aquí que contigo no quiero más. Dime a qué jugamos, ayer ya terminamos. Dijiste que me odiabas, pero hoy me estás buscando. Deja de estar llamando, tú ya estás molestando. La mujer que ahora tengo, ella sí me está amando. Tu mensaje de texto dice que aún me extraña, pero esa lágrima tuya a mí ya no me engañan. Deja de estar llamando, tú ya estás molestando. La mujer que ahora tengo, ella sí me está amando. No dijiste, cásate conmigo, mejor. Con eso se casa nadie. No, Bata, deja de dedicarte. Oye, pero bien, ¿eh? Súper bien. Antes de, para no olvidarnos, recuerden que está en, a quienes se comuniquen con nosotros a través de las 940M, quienes nos escuchan siempre y también a través de Rolabyte vía Facebook. ¿Y cuál es el número? 2220-966, 2220-966. Se pueden ganar esta hermosa gorra que nos y acaba. Y también recuerden los CDs de Randa y los pósters de Randa también que están... Bueno, hay una conexión entre Cachito y Randa también que están apoyando acá. Con M16, ¿no? Sí, M16, amigo. M me está manejando. Exacto. M, tenemos la tortista aquí. Eso. Así que, entonces, vamos con una cancioncita. Sí, de una vez, vamos con una cancioncita. Vamos, amigo, entonces, pégale. No queda nada, no, no queda nada. No queda nada, no funcionó. No queda nada, no, no queda nada. No queda nada, no funcionó. No queda, no, no queda, no, no queda, no, no, no. No queda, no, no queda, no, no queda, no, no, no. No queda nada, nada de nada. No tuve un envío, puerta cerrada. Esto no se murió. Nosotros nos matamos, tal vez nos quisimos, pero nunca nos amamos. Acuérdate que tú fuiste la manzana. Te reto que te besaba, pero tú me ignorabas. Te pensaba, te regalo, pero a ti no te importaba. Que siempre me quería, pero que no me amaba. Ahora me está arrepentida, a decirte que me extraña. Rolabyte. Volvemos entonces después de esta gran canción a toda la gente que está pegadísima con nosotros. Se conectaron. Obviamente, a través de la 940 AM, si nos escuchas desde tu casa, desde tu auto. Si no, a través de Rolabyte vía Facebook, o si no, ¿cuál es el número de teléfono? 2220-966, 2220-966. Recuerda que estamos regalando una gorra oficial de Cachito y también los CDs de Ramda y póster de Ramda. Los, ¿cómo es? Los mayores. Los más farreros del Ecuador. Y recuerden que la gorra la devolvemos. Los más mayores. Es que ahora es la moda de les gustan mayores. Recuerden que la gorra la entregamos lavadita, entonces... Porque ya está pasando por varias caras. Es otra que dice Cachito. Ya nos la quedamos nosotros. Es otra, esta es para acá. Así que recuerden, pueden vernos directamente en nuestra fanpage, Rolabyte. Ahí manden sus saludos. Un saludo también para México, para Israel Palma, que siempre está escuchándonos y es la voz oficial de acá de Rolabyte. Un saludito también para toda la gente que nos escucha en Sangolquí a través de la 940 AM y también en Rolabyte vía Facebook. A toda la gente del Colegio Inmaculada también que nos está escuchando, ¿no? Que siempre están pendientes del programa. Un abrazo grandote para Ángel también. Gracias. Muchas gracias. Ay, Vale, por supuesto, del Colegio Santa Ana, ¿no? Gran cantante. Vale. Que cuando viene, Vale. Regresa, Vale. Muy bien. Y regresamos también con nuestro artista, entonces, Cachito 593. Señoras y señores, en nuestro espacio, Cachito 593. Eso. Cuéntanos algo, Cachito. ¿Cuál es tu próxima presentación? El 27 de abril estoy en el Parque Central de Nayón con el show completo, full regalos. La gente que estaba en mi show sabe cómo soy. Regalamos full cosas, gracias a la tienda Fabio Freire Luxury Brands. De eso mira, también le sacó este uno ahí. Vean, aparte del cantante, cantante exitoso en Londres y viene aquí el emprendimiento. Y padre y madre a la vez y todo. Padre y madre y hombre luchón. Eso. Bueno, tenía una tienda online, ahora es una tienda física. Estamos en Sangolquí, en el Valle de los Chillos. Yo le vendo aquí a la mayoría de futbolistas en el país. Traemos originales, si piden réplicas y eso. Les vendemos lo que ellos pidan. Tenemos gorras, zapatos, correas, gafas, chicles, chupetes, caramelos, con hierro, cemento, cementina, rechillo. Vino en corto. Bueno, Cachito, cuéntanos cuál es la página de la tienda para que te puedan buscar. Sí, sigan a la tienda, es @ Fabio Freire Luxury Brand. No, a ver, @ Fabio Freire. En Facebook está Fabio Freire Luxury Brands. Tenemos ya como 40,000 seguidores, así que síganos ahí a la tienda. Que pendientes, muchachos, pues, pendientes. Si quieren sus cositas, pidan. Eso, ahí vayan para nomás a seguir. Ahí les atienden. Mejoras al revés, promocionanos. Sí, mi favor. También un saludo a Anita. Un saludo a Anita en el Valle de los Chillos, de parte de... Un saludo para el artista Cachito 593. Un saludo enorme allá en el Valle, señores. En el Valle nos están escuchando a full sintonía. Yo también quiero mandar un saludo full al Valle, que es donde yo vivo en mi casita. Un saludo a mi club de fans que siempre está pendiente, que son los que están ahorita. Me dicen que ellos están compartiendo el link de la entrevista. Gracias. A Mario y a Luisa, que es mi presidenta del club de fans. ¡Bien! ¡Hasta club de fans, señores! Pero vean que aquí no traemos a cualquiera. Vean nomás. ¿Y tu club de fans? O sea, ¿cómo te enteraste tú que tenías un club de fans? ¿O cómo fue la cosa? Máximo tiene TikTok y hasta ahí nomás. No, la chica siempre ha estado pendiente de mi música desde un inicio, ¿no? Entonces ella me dijo, Cachito, ¿sabes qué? Vamos a hacer un club de fans, nos puedes ayudar con entradas para tus shows, cosas así. Le dije, no, mija, vea, usted ármeme el club de fans, bien armadito el club de fans, una vez al mes yo les invito a pizza, casi digo el nombre de la pizza, a una pizza. Al club de fans siempre le estoy dando entradas para los shows o así cualquier, igual en el club de fans y en mis páginas, la tienda regala 2 premios al mes. Ah, ¿nos puedes dar en Facebook cómo están? Sí. ¿Club de fans están como club? No, en la tienda es los premios cada. Entonces, sigan @ Fabio Freire en Instagram y ahí cada fin de mes sorteamos 2 cosas a la gente que comparta mi música. ¿Y cómo podemos encontrar en este caso a Cachito 593 para contrataciones? Bueno, a mí sí es facilito. A mí me siguen @Cachito 593, estoy en todo lado. Arroba Cachito 593. Sí, para en Instagram, en Facebook. Igual Cachito 593, todo escrito en mi página de Facebook personal. ¿Celular tal vez? Ah, para contratos del 0987-685-602. Es del 0987-685-602. Escriban a ese número también y les mandan el tema por WhatsApp. ¿Solo para contrataciones? No, en ese mismo número se encargan de todo. Contrataciones y en el WhatsApp te mandan el tema para que tengas en tu teléfono. Vean, paquete completo. ¿Y cómo traemos cualquier cosa? Discúlpame. Eso. Y así mismo, vean, como es. Muy buenos artistas, discúlpame. Eso. Y como es, tenemos el paquete completo. Señores, también vemos con algo que me llamó la atención bastante, es esta canción que dice aquí, la verdad siempre te duele. Ajá. Y tú nos contabas en interno que es una letra que no es... No es la típica... No es el sasachoque que hago en 5 minutos. Eso. Es como cuando tomáis un vaso de agua. Escucharon, señor. No, que es una letra bastante... Bueno, nos estabas contando que es una letra que tiene contenido. Sí, de hecho es la única canción que gano regalías, por eso le quiero bastante. Es mi hija de los huevos de oro. Sí, no. Mi gallina de huevos de oro. Es la hija que más se quiere. Sí, siempre hay una consentida, ¿no? Sí, está bien, ¿eh? Pero bueno, de eso vamos a conversar más adelante para que nos cuentes de dónde nace esa canción. Uh-huh. En este momento vamos con un poquito más de música que nos están pidiendo canciones de nuestro artista invitado. Señoras y señores, en Rola Byte, Cachito 593. Vamos con un poco de música y ya regresamos, así que no se despeguen. Vamos a dejar las cosas claras. Tú ya no eres dueña de mi cama. Eres una descarada y malvada. Porque contigo ya no quiero nada, nada de nada. En ti yo confiaba y tú me engañabas. Ya no te creo nada. Váyase de aquí que contigo no quiero más. Nada, nada de nada. En ti yo confiaba y tú me engañabas. Ya no te creo nada. Slap music 593 records. que no venimos a jugar. Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. Rola Fight. Regresamos con más música, arrancando súper bien el lunes, ¿no? Seguimos súper con bien. Lo urbano, muchachos. Está bien. Estamos lo huesco. Pero si te va mal el resto de la semana, ve, acuérdate del lunes que escuchaste Rola Bail, la disfrutaste, la bailaste. Fresco. Y le hiciste de lo mejor. Cachito, señores, cachito estuvo eso, aquí. Eso, dile que cada vez que comes cachitos, fiesta, te acordarás de mí. Vamos, no te olviden que estamos, en este caso, estamos regalando, no se olviden. La gorra que nos trajo Cachito 593, bien lavadita, la entregamos. Y también el disco de Randa. Y los pósters también, ¿no? Los pósters también. ¿A dónde se tienen que comunicar? Al 2220966. Oh, más fácil, ¿saben qué? Escríbanos, señores. En nuestra fanpage ahorita están compartiendo, igual el club de fans de Cachito. Escriban, quieren ganarse la gorra, quieren ganarse CDs de Ramda y los pósters también. Si quieren el combo así, comenten, compartan y denle me gusta. El que más comparta se va a llevar, loco. El que más comparta se va a llevar. Y el combo, la gorra, el CD y el póster. Así se va a llevar ya. Por si acaso, Valeria, tú que estuviste aquí presente en el programa, no cuenta. Por si acaso, ¿no? Así tú no vale. Sí, tú no. No, tú ya tienes gratis. Tú no, tú tranquila. Pero... Exacto, pero ya, que más comparta. Un abrazo grande. Que más comparta. Ya, vamos a hacer que crezca la página y vamos de paso a regalar las cosas como les gusta, señores. No se quejen de nada. ¡Grateche! Bueno, muchachos, ya que sus fans conocen el gran talento de Cachito 593 al momento de escribir e inspirarse para producir sus temas, que no olvidan aunque pasen los años, tal es la letra, dice, la verdad siempre te duele. A eso vamos, señor. A los rayos. Ahí que dice el que es amigo, que dice las cosas rayos como son. Ay, qué moña, ya. Así te dice. Cuéntanos qué pasó. No, esa fue la primera canción que me dio a mí. Es la primera canción que me dio la patadita, la buena suerte que me impulsó. Pero como te digo, esa fue la primera canción que yo hacía como dando mensaje. Yo al principio hacía mucha protesta, ayudaba mucho a la comunidad, y esa canción era todo lo que estaba viviendo yo en ese momento, viendo lo que estaba pasando con nuestros jóvenes latinos de allá. Entonces esa canción, y es la única, como les decía, es la única que cobro regalías, entonces le quiero mucho esa canción. Pero, wow. O sea, si un trasfondo debe tener para... Claro, yo les voy a tirar un poquito de capela a ver si se me sale. Pero verán que estoy con una gripe veneno. Dice... En esta vida que vivimos todo es verdad o mentira, se sufre todos los días, no se llora de alegría, ya no se escribe nada de todo, hay hipocresía, el que dice ser tu amigo te matará sangre fría. He tenido 1,000 amigos, me han dicho 100,000 mentiras y los pocos que me quedan por mi fácil de a sus vidas. Porque un día tienes todo, al otro día nada, gente que te da la mano y otros te clavan la espada. Es que gente bochinchera que la boca les apesta, siempre habla mucha peste y mis triunfos les molestan. Es que yo voy llegando donde ellos están soñando, la verdad siempre te duele, la verdad siempre te duele. ¡Fino! Yeah. ¡Fino! Muy bien, chuta, muy bien. Lo bueno se acaba, así que lo que saben vinimos. Así es. Ustedes saben que siempre tenemos artistas de calidad. A Cachito 593, ¿puedes repetirnos, por favor, cuáles son tus contactos? ¿Dónde te encontramos? Claro, es el 0987-685-602. 0987-685-602. Estamos dándole brincao a todo el Ecuador. Y pronto voy a estar, pronto voy a estar en Ambato, voy a estar en Guayaquil, nos vamos de Ibarra, Riobamba, si me olvido alguna ciudad que me perdone lo que me están manejando, pero vamos a estar en todo el Ecuador. Así que muchas gracias a todos. Guaranda, Guaranda, Tabalo. No interrumpas, ahora sí. Disculpa, ahora sí a lo que venimos. Cuéntanos el brincao, Cachito. El brincao, mi bebé, mi nueva. Esto me va a pegar. Yo sé que esta canción es la que está sonando. Estoy sonando en todos los canales, en programas duros en la mañana, en ¿y la nosotros? Noche. Aquí no, obviamente, aquí yo sé eso. Que me van a programar el tema y van a reventar el brincao. Sí, como te digo, estoy de esta semana a la que viene, grabamos el video, la vamos a grabar aquí en Quito. Va a ser algo súper chévere, van a estar invitados algunos futbolistas que son panitas míos. La vamos a romper con esto. fino. Estamos finos. Pane, pero qué calidad que venimos manejando desde hace rato. Ahorita con Cachito 593, un mensaje en este caso desde Cachito 593 para el resto de la población que nos está escuchando. Bueno, chicos, que siempre nos siguen. Chicos, ¿qué puedo decir? A mí siempre me escuchan muchos chicos que están empezando en esto de la música. Les voy a dar el único consejo. Trabajen y pónganle a Dios primero. No hay nada más. Dios es el mejor manager que uno puede poner, porque es cuando Él quiere, no cuando ustedes quieren. ¿Bien? Exacto, y señores, recuerden que eso aplica para todo. Para todo. Sin excepción. Así que bueno, ¿será de reventar el brincado de una vez? Vamos, chicos, presenta el brincado. Pero sí, por favor. Sí, nos vamos entonces de una vez, nos despedimos porque con la canción cerramos, obviamente, ¿no? Con broche de oro. Cerramos el programa del día lunes para que les vaya perfecto el resto de la semana. Despídense. Chicos, un gustazo con ustedes. Muchísimas gracias a la producción, a ustedes. Eso fue súper chévere haber compartido con ustedes. Y muchas gracias. Las voces. No, tranquilo, la mía que ya mismo se me va. Gracias, Cachito. Pues David, gracias, amigo. Cuéntanos. Gracias, amigo, por estar aquí. Chévere el talento, cómo nos has enriquecido. Y nos despedimos. Gracias por escuchar Rola Byte. Y recuerda que estamos en nuestra fanpage y estamos en streaming, ¿no es cierto? Streaming. Queda ahí. Siempre. Queda ahí el video. Pueden seguirlo compartiendo. Y recuerden la gorra, el CD de Randa y los póster. Así que, ¡chao, David! Bueno, señores, de Stalin también llega hasta aquí. Un saludo para yo, mi pequeña Lovius. Nos vemos, señores, del próximo lunes. Nos vemos entonces para Tomás, también nuestro querido productor Roscón. Tomás, Andrés, Bosa, también Pero, que Gaby, que están aquí. Todo lo que hacemos. Pendientes. También vamos, vamos, vamos con el brincado, señores. Brincado. Nos despedimos. ¡Chao! Hey, mi gente, soy Cachito 5-9, está escuchando Roll Up el brincado al suelo. Publicitarios en Radio CCE. El Código Artiédala es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artiédala.